realizado por Red Bull, 77-51-90-91. Resumen. Tema 1. El modelo de policía comunitaria como filosofía de trabajo en la policía boliviana. Conceptualización de la policía comunitaria. Definición. Es una modalidad del servicio público de la policía orientada a construir una cultura de seguridad ciudadana y convivencia pacífica. Se basa en la integración con la comunidad a través de la autogestión y la interrelación con autoridades y organizaciones, fomentando el civismo, la solidaridad y la tolerancia para reducir el crimen. Concepto. Es un servicio preventivo de patrullaje a pie que permite al policía ser parte integral del desarrollo de la comunidad, participando activamente en la solución de sus problemas de seguridad. Filosofía, misión y visión. Filosofía. Se fundamenta en la participación activa con la comunidad y las autoridades en acciones preventivas y proactivas. El policía comunitario actúa como un agente de paz, garante de los derechos humanos y mantiene una permanencia en los sectores para asegurar la continuidad del trabajo. Misión. Construir una cultura de seguridad y convivencia pacífica en el barrio, conociendo las problemáticas locales y proponiendo soluciones en conjunto con la comunidad. Visión. Ser líder en la prestación del servicio policial preventivo y educativo a nivel nacional, basándose en el manejo de información, la capacitación permanente y el trabajo en equipo para solucionar la inseguridad. Objetivos y principios rectores. Objetivo general. Formar una policía capaz de brindar mayor seguridad a través de la prevención y la consulta permanente con la comunidad en un trabajo conjunto entre policía, comunidad y autoridades. Objetivos específicos. Responsabilizarse de su zona, analizar la delincuencia local y adecuar los horarios de trabajo para un contacto permanente. Principios rectores. Proximidad. Estar más cerca al ciudadano, patrullaje a pie y en bicicleta. Continuidad. Permanecer en los sectores para generar confianza. Prevención. Identificar y atacar las causas de la inseguridad. Coordinación interinstitucional, trabajar en equipo con otras entidades, liderazgo y flexibilidad, integrarse al tejido social y adaptarse a las necesidades culturales y sociales. Características del servicio, capacitación y perfil profesional. Características del servicio. Incluye planeación, cumplimiento de la misión a través de procesos, coordinación con otras unidades, patrullajes disuasivos, servicios descentralizados y autonomía en la aplicación de procesos. Capacitación. El programa de capacitación fortalece la apropiación de conceptos y metodologías, desarrollando competencias comunicativas y gerenciales para la construcción de proyectos comunitarios. Perfil profesional. El policía comunitario debe tener habilidad para comunicarse, excelentes relaciones interpersonales, dinamismo, integridad, estabilidad emocional, creatividad, capacidad de cooperación, sensibilidad social y un fuerte compromiso institucional. Tema 2. Introducción al modelo de policía comunitaria en la policía boliviana. Concepto y aspectos importantes. La policía comunitaria, conocida internacionalmente como de proximidad o de barrio, está orientada a la prevención de delitos y contravenciones. Su origen radica en la reestructuración del patrullaje hacia una mayor interacción con las personas, pasando de un modelo reactivo a uno preventivo, participativo y proactivo. Este modelo aplica principios de la criminología moderna, considerando los tres factores del delito, el entorno, la víctima y el delincuente, para tratarlos de manera integral. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los barrios, aumentar la responsabilidad ciudadana y cambiar la actitud de la población hacia la policía. Acercamiento a jóvenes y adolescentes. Una estrategia clave del modelo es el trabajo con brigadas escolares de seguridad, organizaciones de estudiantes voluntarios que actúan como promotores y multiplicadores de comportamientos seguros. A través de ellas, el policía comunitario fomenta la solidaridad, coopera en la educación vial y capacita en labores de seguridad, incentivando la participación comunitaria desde una edad temprana. Glosario de palabras importantes. Comunidad. Agrupación organizada de personas que comparten rasgos, intereses u objetivos comunes. Seguridad. Estado en el que los peligros son controlados para preservar el bienestar. Prevención. Medidas tomadas para evitar o reducir riesgos. Proactivo. Asumir el control y actuar para evitar futuras complicaciones. Ciudadano. persona que pertenece a una comunidad política, social y económica. Filosofía, amor a la sabiduría, estudio de problemáticas como el conocimiento, la ética y la moral. Tema 3. El modelo de policía comunitaria y la seguridad ciudadana. La seguridad y convivencia ciudadana son elementos de creación colectiva donde la participación de la comunidad es fundamental. El objetivo es que la vigencia de los derechos humanos sea una realidad. La inseguridad subjetiva, como el temor latente, la falta de solidaridad y la percepción de impunidad, es un aspecto clave que la policía comunitaria debe abordar. La seguridad ciudadana tiene tres actores principales, autoridad, comunidad y policía, cuya colaboración es necesaria para mantener las condiciones de seguridad. Modelo, causa y efecto. La materialización de un delito obedece a causas originadoras, condiciones sociales y facilitadoras, actitudes de las personas, así como a factores de riesgo estructurales, entorno físico y socioculturales, paradigmas negativos. El modelo de policía comunitario busca identificar y atacar estas causas para prevenir el delito, efecto. Procesos de la seguridad ciudadana y macroprocesos. La policía boliviana ha adoptado un sistema de gestión integral por procesos para modernizar su servicio. Este enfoque incluye macroprocesos, prevención, atacar las causas y factores de riesgo a mediano y largo plazo, disuasión, atacar el problema en forma directa para alejarlo, presencia, patrullaje, atención al cliente, atender quejas, reclamos y sugerencias para dar soluciones. Procesos esenciales y de soporte. Los procesos esenciales, como diseñar planes de seguridad, aportan directamente a la misión, mientras que los de soporte, planeación e implementación del servicio, sostienen a la organización. Implementación de la policía comunitaria. Para organizar un grupo de policía comunitario se deben seguir pasos como analizar la información disponible, determinar la problemática local, definir los sectores a cubrir, seleccionar al personal y desarrollar un plan de acción detallado para el sector asignado. Tema 4. ¿Cómo se aplica el modelo de policía comunitaria? Planeación del servicio y modelo de ejecución. El modelo de policía comunitaria pasa de una actuación tradicional a una que busca acercarse a las personas para resolver sus problemas desde contextos preventivos. El modelo de planeación y ejecución se basa en un ciclo de 5 pasos: diagnóstico, priorización, formulación, plan de acción y aplicación de la gestión preventiva. Fases de la aplicación. 1. Diagnóstico. Reconocer el sector. Levantar un mapa con memoria local y topográfica. Captar información. Realizar censos, encuestas y entrevistas para conocer la percepción de seguridad. Establecer contacto con juntas vecinales, alcaldías y otras organizaciones. Elaborar registros estadísticos para una planificación operativa. 2. Priorización. Establecer los problemas más urgentes a resolver, basándose en criterios como el impacto en la comunidad o si es una necesidad sentida. 3. Formulación. Diseñar planes de seguridad comunitaria, realizar gestión comunitaria e interinstitucional y promover la educación ciudadana. 4. Plan de acción. Elaborar una estructura con cronogramas, tareas y objetivos para crear una cultura de seguridad a corto, mediano y largo plazo. Desconcentración de los servicios policiales. La aplicación del modelo de policía comunitaria está intrínsecamente ligada a la desconcentración de servicios a través de estaciones policiales integrales, IEPIs, y módulos policiales. Este proceso responde a la necesidad de llevar los servicios policiales de manera permanente y efectiva a áreas territoriales específicas, fortaleciendo la interacción con la ciudadanía. Tema 5. La policía comunitaria en la era digital. Desafíos y oportunidades. Desafíos en la era digital. Ciberseguridad. La tecnología puede ser usada para cometer delitos, por lo que la policía debe estar preparada para proteger la información en la infraestructura crítica. Gestión de la información y privacidad. La recopilación masiva de datos personales exige que la policía garantice su manejo seguro y respetuoso. Relación policía y comunidad. La tecnología puede mejorar la comunicación, pero también crear nuevas brechas si no se gestiona adecuadamente. Oportunidades en la era digital. Tecnología para la prevención. Herramientas como cámaras, sensores y sistemas de información geográfica mejoran la prevención del crimen. Colaboración a través de redes sociales. Las redes sociales permiten compartir información, responder a preocupaciones y mejorar la comunicación. Inteligencia artificial y análisis de datos. Ayudan a identificar patrones delictivos y mejorar la toma de decisiones. Colaboración como clave del éxito. La colaboración entre la policía y la comunidad es fundamental. Se deben crear canales de comunicación efectivos, redes sociales, foros en línea, involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y capacitar a la policía en habilidades de comunicación y resolución de conflictos para maximizar los beneficios de la tecnología. Tema 6. Grupos en situación de vulnerabilidad y violencia de género. Grupos en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la condición de ser susceptible a ser dañado. Ciertos grupos sufren desventajas y menosprecio que impiden el ejercicio de sus derechos. El género. Las mujeres, aunque no son una minoría numérica, enfrentan una vulnerabilidad permanente debido a la discriminación y la violencia de género que afecta su derecho a la vida, la salud y la libertad. LGTBI+, personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales enfrentan discriminación por su identidad sexual. La Ley número 807 de Identidad de Género en Bolivia es un avance en el reconocimiento de sus derechos. Niños, niñas y adolescentes, NNA, son un grupo con preeminencia de protección debido a su fragilidad y dependencia. La Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Niño, Niña y Adolescente, Ley 548, establecen un marco para su protección integral. Personas adultas mayores, afectados por la invisibilidad y el maltrato. La Ley número 369 regula sus derechos y garantías, reconociéndolos a partir de los 60 años. Personas con discapacidad. La discriminación les impide acceder a la educación, el trabajo y una plena inclusión social. La Ley número 223 garantiza sus derechos. Pueblos indígenas, etnias, sufren vulnerabilidad por la falta de pleno respeto a sus derechos. La Constitución y la Ley número 450 protegen sus derechos colectivos y su cultura. Mujer y violencia de género. Derechos específicos de las mujeres. La necesidad de reconocer derechos específicos surge de las violaciones sistemáticas que sufren en función de su género, roles y estereotipos. Principios de no discriminación, igualdad y equidad. No discriminación es la base para evitar la vulneración de otros derechos. Igualdad. Otorgar el mismo valor a personas diversas. No significa identidad, sino igualdad de oportunidades y derechos. Equidad. Reconoce las desigualdades existentes y busca equilibrarlas para garantizar una igualdad real. Acciones afirmativas y discriminación positiva. Medidas o políticas que otorguen un trato preferencial a grupos históricamente discriminados para cerrar brechas y alcanzar una mayor igualdad. Conceptos clave en derechos de las mujeres. Perspectiva de género. Categoría analítica para estudiar las construcciones culturales y sociales que definen lo femenino y masculino. Género versus sexo. El sexo se refiere a las características biológicas. El género, a las ideas, normas y comportamientos que la sociedad asigna a cada sexo. Estereotipos. Ideas preconcebidas sobre los atributos y roles de mujeres y hombres que son perjudiciales y limitan sus capacidades. Roles de género. Comportamientos aprendidos que condicionan cómo deben actuar hombres y mujeres. Misoginia. Odio o desprecio hacia las mujeres y lo femenino. Patriarcado y despatriarcalización. El patriarcado es un sistema de dominación masculina. La despatriarcalización es el proceso de transformar esas relaciones de poder para establecer la equidad. Violencia contra la mujer o violencia de género. Es la agresión ejercida sobre las mujeres por el solo hecho de serlo. La Ley 348 la define como cualquier acción u omisión que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer. Violencia intrafamiliar. Es la ejercida sobre cualquier miembro de la familia, mientras que la violencia de género se enfoca en la mujer por su condición de tal. El ciclo de la violencia. Se desarrolla en tres fases: tensión, agresión o explosión violenta, y arrepentimiento o luna de miel. Tipos de violencia. La Ley 348 reconoce diversas formas como la violencia física, psicológica, sexual, feminicida, económica, patrimonial, laboral, mediática, simbólica, institucional, entre otras. Marco legal. La protección se basa en normativas nacionales, Constitución, Ley 348, Ley 243 e internacionales, CEDAW y Convención de Belém do Pará. Tema 8. Derechos y acceso a la justicia de las personas adultas mayores. Barreras de acceso a la justicia. Discriminación. Las personas adultas mayores denuncian ser discriminadas por su edad en las instancias judiciales, sintiendo que no son escuchadas ni tomadas en serio. Revictimización y violencia institucional. Cuando no son tratadas adecuadamente por los servidores públicos, sufren un daño psicosocial adicional, lo que genera desconfianza. Brecha digital. La falta de familiaridad con la tecnología dificulta su acceso a servicios judiciales digitales. Maltrato y violencia en la familia. El temor a denunciar a familiares, hijos o nietos que ejercen violencia, especialmente patrimonial y económica, es una barrera significativa. Lenguaje técnico-jurídico. La complejidad del vocabulario legal limita su comprensión de los procesos. Desconocimiento del enfoque de envejecimiento activo. Estereotipos negativos sobre la vejez por parte de los operadores de justicia afectan el trato que reciben. Factores económicos. La falta de recursos dificulta el acceso a servicios legales, transporte y otros gastos del proceso. Falta de patrocinio legal y orientación adecuada. Especialmente en áreas rurales, la carencia de servicios legales gratuitos y de información clara es un obstáculo. Consecuencias psicosociales. Las barreras generan frustración, desconfianza institucional y un sentimiento de desprotección. Realizado por Redpol, 77-51-91-91.